A Pablo Iglesias le gusta estar en el centro de la polémica. Se ve que no recibió suficiente atención como vicepresidente segundo, tercero, cuarto, quinto del gobierno, sino que además quiere estar en el foco de la polémica y además liderando a los más radicales de ese sector de esa izquierda en la que milita Pablo Iglesias. Una izquierda que, como él ha dicho, lo estoy citando a él, pues vive de la agitación en las calles, de partirse en la cara en las calles, de enfrentarse a la policía. Bueno, me imagino que ya a estas alturas todos estáis al día de las declaraciones de Pablo Iglesias que han hecho que un sindicato, el Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid, pues vaya a denunciar a Pablo Iglesias por las declaraciones que ha hecho. Os pongo en contexto. Hay una diputada, bueno, sí, una diputada de Podemos, que se llama Isabel Sierra, Isa Sierra, que pues hace un tiempo, pues estuvo, cuando tenía 25 años, pues salió de la clase y se fue a parar un desahucio. Bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Parar un desahucio. Qué buena cosa, ¿no? No, ese desahucio, y estoy leyendo una nota de prensa de un organismo oficial del Poder Judicial, ese desahucio no era más que un montón de gente insultando a la policía y lanzándoles cosas. Insultando, amenazando de muerte a la policía. Sí, habéis oído bien, amenazando de muerte a un policía. Yo no sé en otros países, pero amenazar de muerte a un policía en España no es gratuito y es algo que no debería de ocurrir. Por supuesto, tirarle un adoquín a la cabeza a un policía y dejarlo inconsciente, pues tampoco es una cosa que está ni bien vista socialmente ni por la ley. Bueno, pues Isabel Sierra estaba dentro de ese grupo, integrada en ese grupo, que insultaba, amenazaba de muerte, tiraba adoquines, y coordinando un poco y siendo parte de ese grupo. Si bien es cierto que no hay fotos de Isa Sierra pegándole el adoquinazo al policía, pero sí hay declaraciones de los agentes, y así lo ha reconocido la sentencia, de que Isabel Sierra se dedicó a decirle cosas muy feas a estos policías. ¿Qué cosas les dijo? Pues le dijo cosas como: eres una cocainómana, mala madre, hija de... con todo lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios compañeros. A otra agente de policía le dijo frases como: hija de put, zorra, que te... a todos los policías, vergüenza, si fuera tu hijo tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro. Atentos, si fuera tu hijo tendría que cogerte el arma y pegarte un tiro. Insultos, empujones y también lanzar objetos. No precisa, aquí yo no estoy viendo qué tipo de objetos. Lo que sí es cierto es que dentro de esa gente en la que estaba integrada Isabel Sierra, pues hubo dos policías heridos. A uno le fastidiaron la mano izquierda y al otro le tiraron un objeto al casco, lo que no sé si sería un adoquín o lo que sea. La cosa es que el policía se quedó inconsciente, tuvo una contractura cervical con mareos y vértigo. La defensa, por supuesto, alega libertad de expresión. ¿Libertad de expresión por tirarle del pelo a un policía? ¿Por amenazar de muerte? Bueno, voy a leer lo que dijo Pablo Iglesias en su podcast. Un extracto que he leído, el artículo de Público. Dice así Pablo Iglesias: es muy burdo, pero vamos con ello. Debieron pensar los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que condenaron a Isa Sierra a 1 año y 7 meses de prisión por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños. A estas alturas les voy a contar la verdad, porque yo también estaba en aquel desahucio y lo vi todo. Serra insultó a una policía municipal, la llamó zorra, le insultó, le tiró del pelo. Arrojó también varias piedras y varias botellas contra los agentes y quemó dos o tres contenedores de basura. ¿Cómo fue posible que no la detuvieran? Pues básicamente porque los policías municipales de Madrid no valen ni para eso. Madre mía. Paréntesis. Qué bonito. Cierro paréntesis. Sigue Pablo Iglesias. Decía el general Rodríguez Galindo que con cinco de sus hombres se podría conquistar Sudamérica. Yo les digo que con cinco tías como esa sierra a caballo veríamos correr como gallinas a toda la policía municipal de Madrid. No les serviría de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera en Arralde con Arnaldo Otegi. Abro paréntesis otra vez. ¿Cómo es posible que un político se permita decir tales cosas? Si este lenguaje lo utiliza alguien de la derecha conservadora, de yo con fulanito pondría a los policías de Madrid a correr como gallinas y además me traería las cabelleras y las quemaríamos. O sea, este se supone que es un antifascista. Este señor se supone que es un antifascista, es un hombre de paz. Voy a seguir porque sigue insultando a la policía. Pablo Iglesias, continúa la cita. Tan inútiles resultaron ser los agentes de la policía municipal que la Brigada Provincial de Información les tuvo que enseñar fotos de Isa de otro día distinto al del desahucio en el que fue condenada y decirle señalad a esta. En fin, luego dice que Isa presentó muchas pruebas, que no tenían pruebas contra ella, etcétera, etcétera, etcétera. El sindicato de Policía de Madrid, pues están indignados, les han llamado inútiles, les han llamado gallinas, les han amenazado con hacerlos correr mientras Isa Serra les persigue a caballo, y en esa fantasía de Pablo Iglesias, y por supuesto, pues han dañado el honor de la Policía Municipal de Madrid. Mirad, yo no seré quien defienda los abusos policiales, que los hay, se producen abusos policiales, pero es que los mismos policías están sujetos a la ley. Hay cuerpos de investigación y un policía, y lo sé porque muchos hombres y mujeres de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado escuchan Vidas en Red. No es, a ver, cuando digo muchos, he tenido el honor de conocer y de escribirme por correo electrónico con muchos policías y militares, que son gente, por cierto, sumamente discreta, sumamente moderada, y que incluso con la confianza de saber qué es lo que yo pienso, pues me muestran su perplejidad, decepción y preocupación por este tipo de políticos. Decía el comunicado de este sindicato de Policía de Madrid que precisamente Pablo Iglesias le debe mucho a la gente que protege a Pablo Iglesias. Esto es muy curioso, ¿no? Es decir, Pablo Iglesias diciendo contra los militares, contra la Guardia Civil, cuando luego se han dedicado a proteger la mansión, los bienes y la familia de Pablo Iglesias. Quiero decir, ¿ahora qué hago? ¿Entro en valoraciones? Porque no hacen falta valoraciones para describir a esta gente, a Pablo Iglesias y los suyos. Son agitadores. Se dicen demócratas, pero en la práctica no lo son. Siguen viviendo el sueño universitario de prenderle fuego a las cosas y de apalear a un policía en el suelo. Me acuerdo cuando hubo una manifestación y Pablo Iglesias decía que se había emocionado cuando había visto a un antidisturbios apaleado en el suelo. Este es el nivel de estos políticos. En España tenemos varios problemas. Uno de ellos es la corrupción, pero otro son los votantes. Amigos, vamos a ser claros. Tenemos los políticos a los que votamos. Esta gente está ahí en unas elecciones libres y limpias porque le votamos. El otro día escuchando a Jordi, a uno de los invitados de Jordi, decía que uno de los problemas, un tío que por lo visto se dedica a investigar problemas complejos, Dice, el problema es que tenemos políticos que tienen tan poca formación y tan poca experiencia que no es que no sean capaces de solucionar los problemas complejos, sino los problemas simples. O sea, deberíamos de tener una clase política, primero, honorable y segundo, preparada. No tenemos ni una cosa ni la otra. Pero dejemos de tirar piedras a los políticos y pongamos el enfoque en quien tenemos que ponerlo, en la gente. El problema de nuestro país es el sectarismo. Es decir, yo conozco gente que vota a Podemos. Y escuchad, no son ocupas. Son gente de clase media-baja que estaban decepcionados con los políticos que se decían de izquierdas y que han votado a un partido del cual no saben nada. Lo primero de todo, no se han leído el programa electoral de Podemos, que es cortito. Y segundo, no se han parado a escuchar las declaraciones y lo que piensan. Esto es como cuando alguien se enamora de una chica o de un chico por lo que se imagina que es, no por lo que es realmente. Y sus amigos le dicen, pero escucha, esta chica es un bicho malo, este chico es una mala persona. Ya, pero él no es así, vosotros no lo conocéis, yo sí lo conozco. A Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez y a buena parte de los políticos hay que escucharles. Hay que escucharles en campaña y fuera de campaña. Hay que escucharles y hay que leer sus programas electorales. Hay que ver cómo se han comportado cuando han gobernado, cómo se han comportado cuando defienden la corrupción de los suyos. Y yo estoy convencido de que el mejor antídoto para no votar a Pablo Iglesias es escuchar a Pablo Iglesias y a los suyos. Pablo Iglesias es una especie de revolucionario que sueña con ser el Che Guevara, matar a policías, prender fuego a los juzgados, instaurar un orden revolucionario donde, por supuesto, él esté controlando empresas, medios de comunicación y organizando la economía con planes quinquenales. Si hablamos de economía, esta gente que tienen tan escasísima formación, y a mí lo que me asombra, sinceramente, Podemos es Podemos. Y perdóname que hoy me explaye, pero voy a intentar explayarme de forma moderada y sin perder los papeles. Que a mí, que Podemos diga que hay que regular los precios y nacionalizar la economía y volver a una especie de Unión Soviética, pues no me extraña. Me preocupa que ganaran las elecciones, pero creo que la gente ya se ha curado de Podemos. Lo que más me preocupa es que en el Partido Socialista, partido al que en una ocasión, voté, que ha tenido gente muy preparada y muy solvente, que ha tenido gente que ha luchado contra el terrorismo indignamente y dignamente y ha muerto, que ahora el PSOE esté haciendo políticas de Podemos, interviniendo precios y, por supuesto, hundiendo al país cuando en la crisis energética que tenemos ha roto el acuerdo de España con Argelia por hacer no sé qué cosa ha hecho. Que está endeudándonos al estilo Mariano Rajoy, pero más. Esta gente son un verdadero peligro. Pero preferimos pensar que Pedro Sánchez es maravilloso y que él quiere ayudarte a ti y quiere ayudar a las familias. Aunque ahora Pedro Sánchez se va a lanzar en hacer una serie de televisión para mostrarse como una especie de nuevo JFK o yo qué sé qué cosa. Me decía un amigo que había acudido a reuniones de alto nivel con consejeros de Pedro Sánchez que su jefe le decía: esta gente no sabe ni de lo que habla, no sabe qué es lo que está haciendo. Y es que si dejamos de un lado si son malas personas, si son el problema, quizá el elefante en la sala es la inutilidad, la incapacidad, y lo mucho que empeoran las cosas. Me parece increíble, me parece preocupante, pero insisto, espero que como votantes hablemos de estas cosas. ¿Sabéis qué pasa? Otro problema que tenemos como votantes es que nos quejamos de la gente sectaria, ¿no? Es decir, yo he tenido conversaciones en Andalucía de gente que defiende a Griñán. Esta gente han robado, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos millones de euros robó la Junta de Andalucía? Fueron 700 y pico millones de euros para ayuda a los parados. El Partido Socialista Obrero Español. ¿Os podéis creer que hay gente en Andalucía, votantes del PSOE, que lo justifican? Es que Griñán no se enriqueció, no, no. Griñán repartió ese dinero, hizo la vista gorda cuando tenía que hacerse el tonto y permitió que otros sí se enriquecieran para él seguir en el poder. Si no se descubren más cosas. ¿Cómo es posible que un votante del PSOE no se indigne porque el PSOE de Andalucía robó 740 y pico millones de euros? A ver, si tú eres del partido X y en ese partido y tú tienes vínculos emocionales, afectivos, te has dejado la piel en ese partido, yo no digo que seas un votante, sino que tú eres parte de esa empresa. ¿No te daría rabia ver cómo unas cuantas manzanas podridas han envenenado el partido? ¿Tu partido? Y ahora los van a indultar. Van a indultar a estos delincuentes, Pedro Sánchez. Entonces, a la hora de debatir con nuestros amigos, yo no sé vosotros, ¿no? Ahora llegará la Navidad y se producirán discusiones políticas en casa. Espero que no sea tu caso, ¿no? En el mío no lo es, tampoco. De política no hay que hablar en las comidas de Navidad, pero se producirán. Y entonces uno atacará al PSOE por la corrupción del PSOE y el otro atacará al PP por la corrupción del PP. Cuando lo que hay que hablar es, mira, la corrupción es corrupción sea donde sea, sea en el partido que sea. Para mí el Partido Popular y el PSOE son empresas de colocación de amigos. Son agencias de empleo, como dice Rick Sánchez. Son agencias de empleo. Son empresas cuyo propósito es mantenerse y sobrevivir, como sea. Su objetivo a corto plazo es ganar elecciones, como sea. Cómo gobiernan les da igual que lo hagan bien o lo hagan mal. Yo entiendo el voto de castigo del de Podemos. Pero esto me parece vergonzoso. Es decir, cuando Pablo Iglesias salieron, que Vox ganó las elecciones en Andalucía y salió Pablo Iglesias muy solemne, muy circunspecto, diciendo alerta antifascista, Pablo Iglesias estaba poniendo el traje de matón y con mirada siniestra estaba convocando a los violentos para que en nombre de una democracia selectiva, la democracia que Pablo Iglesias tiene en su cabeza, hiciera lo que hubiera que hacer. El grado de deterioro de la democracia de nuestro país es asombroso. El grado de corrupción es asqueroso. El grado de suicidio colectivo de nos vamos a meter en un futuro de deuda y de no solucionar los problemas futuros ni los actuales pasándoselos al que viene es increíble. ¿Hay esperanza? Yo creo que sí hay esperanza. Pero yo creo que la esperanza parte de una sociedad civil donde hablamos las cosas, somos críticos, somos respetuosos. Y no somos pandilleros de políticos, no somos fanáticos de nuestro cacique, el mejor del mundo. No, somos capaces de ser críticos con aquel al que votamos y de darle la espalda cuando él nos las da a nosotros por su ineficacia, su corrupción o su incapacidad. Os recuerdo que podéis apoyar este podcast con los enlaces que tenéis, los enlaces patrocinados. Cuando haces una compra en Amazon no vas a pagar más, pero vas a ayudar a que Vidas en Red siga adelante, siga renovando equipos y siga produciendo más contenidos. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Cuál es la solución a los problemas de nuestro país? Escribe en los comentarios o a vidasenred@gmail.com. Hasta pronto.